días a todos, Dios les bendiga. ¿A cuántos les gusta estar en la presencia de Dios? Dios está presente en este lugar, nos hemos congregado en su nombre, por causa de Él y para Él, amén. Y cuando lo hacemos así, Él ha prometido que su presencia está en medio nuestro. Y cuando su presencia está en medio nuestro, tiene un propósito siempre. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro un momento y le pedimos al Señor que nos hable esta mañana y que pueda cumplir su propósito esta mañana al habernos traído a cada uno de nosotros a este lugar? Oremos. Padre, muchas gracias te damos porque tu presencia está con nosotros en este lugar. Gracias porque lo has prometido y siempre cumples lo que prometes. Donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu reino en nuestras vidas y en este lugar, en esta iglesia. Te invitamos, Padre, a que hables conforme a tu plan, conforme a tu propósito, a nuestro corazón esta mañana, y que podamos ser receptivos, que nuestro corazón, abrimos nuestro corazón a ti, para que por tu palabra lo convenzas en las áreas que necesitamos ser convencidos, y que podamos rendir nuestra vida una vez más a ti, para que tú puedas cumplir los propósitos eternos que tienes con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hemos estado trabajando, estudiando hace algún tiempo ya. Empezamos a estudiar el libro de los Hechos. Y la semana pasada particularmente estuvimos hablando de Esteban, uno de los siete diáconos enviados o encargados, escogidos por la iglesia para ministrar a las viudas, en este caso, ministrar las mesas también. Un trabajo que no era muy espiritual, por decirlo así, pero este hombre se destacó tanto en su servicio que finalmente terminó siendo muerto por los perseguidores de la fe, el primer mártir, ¿cierto? Y Dios siempre ha querido levantar personas que aparentemente nadie las conoce, que son comunes y corrientes, y de ellos hacer alguien extraordinario por medio de su poder. Y yo sé que en este lugar estamos muchos que somos, por decirlo así, comunes y corrientes. No tenemos grandes atributos, no somos famosos ni nada de eso. Pero Dios, tenemos un Dios que quiere manifestarse en nuestras vidas, en nosotros y a través de nosotros, de una manera extraordinaria. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Entonces, este mensaje es para usted también esta mañana. Dios lo ha traído aquí para que escuche esto que Él puede hacer a través de personas que se disponen para ser usados por Él. Entonces, vamos a ver el texto de hoy rápidamente. Hechos capítulo 8, abra su Biblia por favor. Si no la trajo, por favor acérquese a un cristiano que tenga una. No, no es cierto. Es una broma que hacemos por ahí, pero bueno. Hechos capítulo 8. Vamos a leer versículos 1 al 8 y luego nos vamos a saltar al versículo 26 hasta terminar. ¿Está bien? Si ya lo encontró, diga amén. Ok, perfecto. Dice, leamos juntos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vamos a saltar un poquito ahí el pasaje. Lo que va a seguir hablando allí es la historia de un mago que también fue convertido a través del testimonio del mensaje que predicaba Felipe. Pero por cuestión de tiempo no vamos a poderlo mirar todo. Así que saltemos al versículo 26 entonces, en el mismo capítulo, donde dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y se puso muy triste. Amén. No, dice: y siguió gozoso su camino. Qué hermosa es la palabra del Señor, y qué tremendo pasaje que tenemos hoy para alimentarnos con la palabra del Señor. Dios nos alimenta en nuestro espíritu por medio de su palabra. Así que mantenga su Biblia ahí en su mano, y vamos a ir mirando en lo posible los versos claves de esta enseñanza. Primero vemos en el versículo 1, antes de mirar el versículo 1, quiero que hagamos un flashback rapidito a Hechos capítulo 1, el versículo 8. Ustedes los cristianos lo saben de memoria, ¿cierto? Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Por alguna razón han pasado quizá a esta altura, según los estudiosos, por lo menos 5 años desde que el día de Pentecostés sucedió hasta este día de la muerte de Esteban. Y en 5 años el evangelio no ha cruzado las fronteras de Jerusalén. No ha salido de los límites de Jerusalén. Pero Jesús había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues este es el momento donde viene un cambio en el libro de los Hechos, y el evangelio que hasta el momento estaba haciendo de todo en Jerusalén, ahora va a ser llevado a otros lugares, a otros límites. Entonces la iglesia debería haber salido a predicar el evangelio, pero no lo había hecho. No sabemos por qué, no se nos dice ninguna razón específica. Tal vez estaban bien contentos alimentándose de la escritura. También es necesario un tiempo en el cual nosotros, que somos nuevos creyentes, podamos ser alimentados en la palabra para que luego podamos dar testimonio también de ella, ¿cierto? O enseñar a otros. Entonces, pero ya había pasado un poquito ese tiempo. Estaban grandecitos, más de 5 años. Así que debían haber salido a evangelizar, pero no. Sin embargo, nos dice ahí el versículo 1 que con la muerte de Esteban la persecución aumentó. Aunque siempre ha habido persecución en la iglesia, ya había persecución a los apóstoles. Acuérdense, en los primeros capítulos de Hechos ya había persecución, pero a raíz de ese hecho como que se encarnizaron más en contra de los cristianos. Y el líder de aquello, bueno, dice primero antes, dice que muchos cristianos se ven forzados a huir de Jerusalén. Interesante que dice el texto bíblico en el versículo 1 que los apóstoles no salieron, no se fueron. Bueno, puede haber una razón específica para eso, no nos dice el texto bíblico tampoco, pero nos dice que no se fueron de Jerusalén, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y bueno, ellos sabían que algún día iban a tener que dar sus vidas por causa del Evangelio. Ya Jesús les había dicho que ellos iban a ser perseguidos y algunos de ellos iban a morir por causa del Evangelio. Así que ellos estaban dispuestos a morir si era necesario. Pero los cristianos, algunos de ellos, tuvieron que salir huyendo por sus vidas, sus familias, etc. Tienen que salir. Ahora, el principal persecutor, el principal motor de esa persecución era Saulo. Y Saulo era un religioso que estaba un poquito perdido en cuanto a su enfoque de lo que era la palabra, porque él perseguía a los cristianos pensando que eran enemigos de Dios, pensando que estaban proclamando un evangelio que no estaba en la escritura de acuerdo como él la creía. Era una persona muy, muy estudiada. Sin embargo, se encargó, como dice la palabra, estaba yendo casa por casa, sacando no solamente a hombres, pero también a las mujeres. ¿Y las llevaba a dónde? Las ponía en prisión. Muchos de ellos él dio el voto para que fueran muertos. A muchos de ellos él se encargó de a la fuerza hacerlos renegar de su fe por torturas, etc. Eso nos dice el mismo Pablo, reconociéndolo después más adelante en otros pasajes, escrituras de él. Pero él trató de destruir la iglesia. Era su plan destruir la iglesia. Pero realmente cuando el enemigo trata de destruir la iglesia y apachurrarla, lo que sucede que es una explosión. Pasa hasta el día de hoy. La iglesia igual es perseguida, pero pasa lo mismo en todo lugar. En donde se persigue más, el evangelio florece. En donde hay muertes de cristianos por causa de su fe, esa sangre viene a ser la semilla de nuevas generaciones de creyentes. De hecho, esto que está pasando, esta explosión que vamos a leer, que vamos a estudiar ahora en Samaria, viene como resultado de la muerte de Esteban, de la sangre de un mártir, un hombre de Dios muerto, perseguido por el evangelio, pero que da fruto increíble, ¿cierto? Entonces siempre ha habido y Dios utiliza la persecución para cumplir sus propósitos también. Los propósitos eternos de que son de bien, que son de salvación. Dios quiere salvar, Dios quiere compartir, Dios quiere que su evangelio recorra los corazones de cada persona en el mundo. Pero nosotros somos los que a veces nos cuesta un poco salir de nuestros límites y estamos muchas veces teniendo temor de la persecución. Nosotros como cristianos también. Antes de eso, los cristianos, ¿qué hacían? Pues fueron perseguidos. ¿Qué hicieron los cristianos cuando estaban siendo perseguidos? Dice la palabra que ellos a donde iban, iban anunciando las buenas nuevas. No sé qué pasaría con usted, pero normalmente yo soy más bien temeroso. Y si a mí me amenazan por hacer algo y yo tengo que huir, normalmente a donde me vaya me voy a quedar calladito y no voy a decir nada. Porque si digo, también me van a perseguir por lo mismo y tengo que tener que salir para otro lado. Entonces yo mejor me quedo callado. Pero esos cristianos tenían una llenura del Espíritu Santo en su vida. Y aunque salieron huyendo de donde lo estaban persiguiendo, no tenían la intención de callarse lo que tenían por dentro. La bendición que estaban experimentando. Y eso es lo que empezaron a hacer. Empezaron a compartir el evangelio donde quiera iban, ya sea a nivel personal, individual, o también en donde estuvieran. De alguna manera nos hablan luego, vamos a mirar luego lo que pasó con Felipe. Pero una cosa que quiera apuntar aquí como aplicación para nosotros es si tú eres perseguido por el causa del evangelio, si tú has decidido seguir a Dios, quiero que entendamos esto. Jesús habló a sus discípulos y dijo, tú vas a ser perseguido si vas a seguirme. Te van a perseguir al igual que a mí. Así que es una cosa que debes dar por sentado, que si tú eres cristiano, donde quiera estés, vas a experimentar persecución. Quizá por tu familia, quizá por tus compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Me pasó a mí en mi escuela. Yo tenía miedo en la escuela cuando estaba jovencito de que supieran que fuera cristiano, y mucho menos que era hijo de pastor. Me daba miedo. Y hasta hablaba groserías algunas veces para que me camuflara bien ahí entre los no cristianos. ¿Por qué? Porque no quería que me rechazaran por causa de ser cristiano. Y quizá algunos chicos aquí que están hoy también están experimentando alguna persecución y les da pena por que vayan a ser rechazados por causa del evangelio. Pero eso va incluido en el paquete de ser cristiano. Vas a experimentar persecución. La pregunta no es si la vas a experimentar o no. La pregunta es qué vamos a hacer cuando la experimentemos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante la persecución? Dios quiere que seamos testimonio, Dios quiere que seamos ejemplo, Dios quiere que prediquemos las buenas nuevas. Pero el asunto es que cuando experimentamos la persecución tendemos a callarnos y a no decir nada. En estos, bueno, no quiero salirme del tema, pero a raíz de la presidencia de Trump, he estado escuchando algunos programas que muchas personas, ya que él está defendiendo un poco los derechos de los conservadores, hay muchas personas que están levantando ahora sí su voz y decir, mira, a mí también me discriminaron por ser cristiano. Y organizaciones cristianas están levantando a decir, mira, yo también fui discriminado, me hicieron esto por la ley, me hicieron esto y aquello por causa de ser cristiano. Pero también hay, en estos días, hablando de persecución, los hispanos se han sentido un poco perseguidos por causa de la ley que también Trump ha establecido al respecto de los ilegales, de deportar a los ilegales. Incluso recientemente hay un ilegal que estaba protegido supuestamente por el programa DACA, que fue expulsado o fue deportado a México. Y hay una controversia en cuanto a eso. ¿Por qué lo deportaron si estaba protegido, etcétera? Pero el punto que nosotros tenemos que ver es, ¿qué va a pasar si usted como hispano es deportado o un familiar suyo es deportado? ¿Cómo vamos a tomar eso? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para eso también? ¿Tomamos eso como parte de persecución por causa del evangelio? No necesariamente, pero el punto aquí es, Dios quiere que donde quiera tú estés, donde quiera tú vayas, Él tiene un propósito. Así como lo tenía en aquel tiempo cuando la iglesia fue perseguida y salieron, empezaron a cumplir el propósito de Dios. Dios tiene un propósito. Y déjeme decirte que la voluntad de Dios es tres cosas: buena, agradable y perfecta. Si usted tiene temor por lo que va a ser su futuro en ese país, le invito a que no tenga temor, porque su vida no está en las manos de un hombre ni de una ley, está en las manos de Dios. Y Él será quien dirija sus pasos. Y donde usted vaya, esté seguro que está yendo con Él. Y lo demás es cuento. Además, nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos. Amén. Entonces, vamos a tener confianza cuando seamos perseguidos en una forma o en otra. Quizá Dios está moviéndonos del nido de comodidad donde estamos, porque Dios quiere usarnos para sus propósitos en otro lugar. Hace algunos años estábamos cómodos en nuestra iglesia, hace 4 años y poquito más, pero Dios nos movió el nido y nos sacó, y estamos aquí en Tyler ahora. Pero donde quiera que estemos, estamos seguros que vamos a cumplir la voluntad de Dios. No sé qué va a pasar mañana, si voy a estar aquí o voy a estar en otro país. Me voy para Puerto Rico con mis hermanos allá. O me voy para... Ahora tengo más amigos, así que me puedo ir para cualquiera de los países de ustedes. Y tengo a dónde llegar. Pero donde quiera Dios me lleve, sé que tiene un propósito para mi vida. Y me interesa conocerlo y aplicarlo. Poder hacer lo que Dios quiere en mi vida. Entonces, debemos estar preparados. Ahora hagamos el cambio para el siguiente parte antes de hacer el cambio, hablemos de Felipe. Felipe se nombra aquí, no es el apóstol. Había un apóstol que se llamaba Felipe, este no es el apóstol Felipe, este es Felipe el diácono, el siervo, que también era compañero de Esteban, aquellos que fueron nombrados por la iglesia en el capítulo 6 de Hechos. Este Felipe dice que se va hacia Samaria y allí empieza a predicar el evangelio. Hay unas características que tenían los diáconos nombrados en aquel tiempo. Esos diáconos tenían tres características: eran de buen testimonio, ¿qué más? Lleno del Espíritu Santo, sí, puede leerlo ahí si lo tiene. ¿Y qué más? Sabiduría. Esa sabiduría nos habla también de un conocimiento, un entendimiento de la palabra de Dios. Y te pregunto, ¿cómo andas tú en esas tres características? Porque si quieres servir al Señor, más allá del talento que tengas, Es importante que en tu carácter contengas esas tres características, que seas de buen testimonio. Buen testimonio no quiere decir que tengo que dar testimonio porque soy cristiano. Uy, no voy a decir esto porque aquí me están viendo. No es eso. Buen testimonio implica integridad. Eres el mismo en todas las partes donde estás. En la escuela, en el trabajo, en la calle, a solas, eres el mismo. Eso se llama ser de buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo no es una cosa que ocurre una vez en tu vida, es una cosa que debe ocurrir, una experiencia que debe ser experimentada, por decirlo así, todos los días. Es una experiencia que debemos buscar constantemente, llenarnos del Espíritu Santo, dejar que Él sea quien nos controle. Y en tercer lugar, la sabiduría que viene a través del entendimiento que Dios nos da de su palabra. Pero ¿cómo vamos a entender su palabra si no la estudiamos, ni siquiera la miramos, ni siquiera la leemos algunas veces? Entonces Felipe tenía esas características y él comienza a ejercer su don de evangelista. Y aquí hay muchos dones repartidos, entre ellos el don de evangelista. ¿Lo estamos usando? ¿Lo estamos usando para la gloria de Dios, para el plan de Dios? ¿O están los dones ahí escondidos y ni siquiera algunos de nosotros podemos decir, yo ni siquiera sé cuál es mi don, ni siquiera sé para qué Dios me ha llamado dentro de la iglesia? Pero es muy importante que lo entiendas, que lo descubras si no lo has descubierto y que lo puedas empezar a ejercer con este fundamento de esas tres características en tu carácter. Ahora hablemos de Samaria. Él se fue a Samaria. Samaria era una región, cuando Israel se dividió en dos, reino del norte y el reino del sur, este Israel, Samaria era la capital de Israel. Allí era donde el centro de adoración ya no era Jerusalén, para ellos era Samaria. Allí era el centro religioso. Pero luego ellos fueron cautivos por Asiria, fueron miles de ellos llevados a cautiverio, otras naciones también fueron ingresadas en esa región. Así que estos judíos empezaron a mezclarse, a casarse con otras naciones paganas. Y de allí surgieron los samaritanos. Por esa razón los samaritanos no son o no eran considerados en aquel entonces, igual hoy no sé, pero como judíos, aunque ellos practicaran sus mismas costumbres. Y entonces eran odiados, de hecho, eran rechazados. Había prejuicio en contra de ellos. Y Jesús confrontó este prejuicio muchas veces mientras estuvo en la tierra. Por ejemplo, Jesús habló con la mujer samaritana. Y después, a raíz de ella, fue dos días donde la región donde ella vivía y a predicar, a proclamar el Evangelio. Jesús también contó una historia al respecto del buen samaritano, donde los buenos no eran los judíos religiosos, sino donde el bueno era el samaritano. Cosa que le ardía mucho a los judíos pensar que aquellos a quienes ellos tanto despreciaban eran a quien Jesús estaba queriendo levantar en su historia. Entonces Jesús rompió con prejuicios. Nosotros también tenemos prejuicios muchas veces. Hay personas a lo mejor con quienes no queremos compartir el Evangelio. Quizá muchos de nosotros hablamos estos días que se ha levantado tanto el conflicto con la comunidad homosexual. Y es un tema candente, por decirlo así. Y muchos de nosotros quizá no sabemos cómo manejar eso. Y muchos de nosotros tenemos prejuicios en contra de esta gente. Pero Dios llamó a Felipe allí donde había prejuicio y lo llamó para mostrarles a ellos, a los samaritanos, que también ellos son amados por Dios. Y Dios nos llama a nosotros como iglesia no a separarnos de los pecadores. Queremos que separarnos del mundo, pero no de los pecadores, porque a ellos tenemos que llevarles el amor de Dios y tenemos que salir de nuestros prejuicios, ¿sí?, y empezar a cumplir el plan de Dios a través de compartirles el mensaje de las buenas nuevas. Entonces, ya sabemos un poco al respecto de los samaritanos. Allí es donde estaba Felipe predicando. Allí Dios se mueve de una manera poderosa, haciendo señales, milagros. Los samaritanos reciben el Evangelio. Hay un fruto allí de lo que Jesús sembró en aquel entonces. Jesús estuvo predicando un tiempo y en aquel tiempo que estuvo dijo, los campos están listos para la cosecha. Y 5, 6 o 7 años después es cuando se viene a recoger a través de Felipe y los apóstoles, luego que vinieron, esa cosecha maravillosa, abundante. Y hoy a nuestro alrededor hay campos listos para ser cosechados. Pero necesitan, Felipe, que salgan de su Jerusalén, de su lugar de comodidad, y empecemos a anunciar, especialmente a aquellos a los que nunca normalmente nos acercaríamos. Bien, saltemos ahora sí entonces, saltemos al versículo 26, cambiando un poquito la historia, donde Felipe es guiado por Dios a un lugar desierto. Es un poquito extraño porque Felipe estaba experimentando avivamiento, pero Dios lo envía a un lugar, a una carretera desierta. Habían dos carreteras de Jerusalén hacia Gaza, pero Dios le dice que escoja la menos transitada. ¿Y qué haces tú cuando Dios te dice algo que no parece tener mucho sentido? ¿Obedeces o haces la lógica? Haces la tuya en lugar de la de Dios. Felipe escogió obedecer y se va, dejando el avivamiento tremendo que estaba causando en Samaria. Y se va en un camino que ni siquiera sabe qué va a hacer. Y estando allí, obedeciendo a Dios, encontramos a nuestro siguiente personaje. Qué casualidad, ¿no? Que Felipe, justamente a esa hora, en un camino desierto, se encontrara con un carruaje de un personaje, que es el etíope. ¿Qué nos dice el pasaje al respecto del etíope? Lea el versículo 27, ¿qué dice? Dice: sucedió un etíope eunuco, no voy a explicar ahorita todo eso, pero funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. O sea, este hombre era el tesorero de la reina y había venido a Jerusalén a adorar. Entonces hay dos cosas: una cosa era un hombre influyente, otra cosa era un hombre simpatizante del judaísmo. Estaba en Jerusalén y estaba adorando. Vamos a decir, es un hombre religioso, simpatizante de la religión. Y también estudiaba las escrituras. Versículo 28 dice que estaba leyendo. Así que por estas características podemos decir, este hombre es un hombre que estaba buscando a Dios. Estaba buscando a Dios, necesitaba a Dios. Y el Espíritu Santo entonces en su caminar le dijo: ve a aquel carro. Bueno, quiero que te le pegues a ese carro allá, acércate. Y entonces hay una dirección un poquito más específica para Felipe, que al principio no sabía bien qué hacer, para dónde iba, pero ahora ya tiene una dirección. Ok, tengo que acercarme al carro. Cuando se acerca al carro, ¿qué escucha? ¿Qué escuchó? Sígalo ahí, tiene su palabra, en la palabra, en la Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué escuchó? ¿Qué estaba haciendo el etíope? Estaba leyendo las escrituras. Interesante, ¿no? Cuando uno lee las escrituras en voz alta, puede ser, bueno, a mí me gusta leerlo en voz alta porque me gusta escuchar, pero también había otra persona allí dirigiendo el carro probablemente, o más personas acompañándole a él. Podemos decir que este hombre no solamente estaba leyendo la escritura para sí, sino leyéndola a los otros que estaban escuchando también. Y Felipe entre ellos escucha y entonces se acerca y pregunta: ¿entiendes lo que lees? El Espíritu Santo lo impulsa y dice: bueno, ¿entiendes lo que lees? Me encanta la respuesta del etíope. ¿Qué hizo? Pidió ayuda. ¿Cuántos de nosotros decimos buscar a Dios pero nunca pedimos ayuda? Nos cuesta. El orgullo nos mantiene acá, ¿no? ¿Yo qué voy a decir a esa persona que me explique? No, ¿yo qué le voy a...? Pero este fue una persona humilde también, otra característica importante de este etíope. Pidió ayuda. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Necesito alguien que me lo explique. Y entonces Felipe entra y dijo: esto es lo mío. Aquí, para eso fue que me trajo Dios. Y empieza desde ese pasaje a recorrer las escrituras, mostrándole allí, a través de ellas, que Jesucristo era el Mesías que estaba esperando. Ese hombre de quien estaba hablando Isaías era nada más y nada menos que Jesucristo. Y entonces fue tan poderoso la forma como Felipe le habla a este hombre, que este hombre se convenció completamente. Dice que mientras iban, vio agua y dijo: hey, yo quiero ser bautizado. Porque Felipe dijo: bueno, parece que todavía no le ha hecho la oración de fe ni siquiera, porque digo, bueno, si crees en el Señor Jesucristo, claro, no hay ningún problema, puede ser bautizado. Y la confesión de él dice: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces digo, ah, bueno, listo, estamos listos, vamos a bautizar. Y descendieron del carro y fue bautizado. No sé cuántos de nosotros aquí hemos estado años en el Evangelio quizá, pero nunca nos hemos bautizado. Hemos ido años a la iglesia, pero nunca nos hemos bautizado. Debe haber algo que no entiendes, porque una respuesta natural cuando tú entiendes el Evangelio es querer bautizarte. ¿Por qué? Porque es una confesión pública de la fe que tú estás creyendo. ¿Está bien? Y eso fue lo que quiso hacer el eunuco. Ahora, si tú estás en esa situación, sería muy bueno que buscaras ayuda. Yo sé que aquí en Grace Español tenemos muchos Felipes o varios Felipes que están dispuestos a ayudarle a entender la verdad de Dios para que pueda tomar esa decisión, no solamente de bautizarse, sino de seguir al Señor. Y hablando de bautizos, voy a aprovechar para dar el comercial. La próxima semana tenemos bautizos, el próximo domingo. Si usted no se ha bautizado, quizás el tiempo que Dios le está, este es el tiempo que Dios está diciendo, es un tiempo que subas de nivel, que tomes un papel mucho más decisivo delante de mí a lo que yo te estoy llamando a hacer. Que des testimonio público de la fe que dices creer, de la fe que dices profesar en tu corazón. ¿Qué pasó después entonces? Felipe lo bautiza y aquí hay un milagro sobrenatural. El Espíritu Santo lo toma, desaparece de ahí literalmente. Había cumplido su misión, ya no tiene nada más que estar haciendo. Y dice que el etíope, el eunuco, siguió su camino gozoso, porque había experimentado la salvación de Dios, había conocido el camino de Dios. Se cree que este hombre fue el que llevó el Evangelio a esa nación de Etiopía. Siguió el Evangelio cruzando fronteras. Y había una de las primeras grandes iglesias que comenzó en ese tiempo fue en esa región de Etiopía. Muy probablemente por el testimonio de este hombre, de este etíope que Dios alcanzó. Quiero hablar rápidamente para concluir a dos tipos de personas. Aquellos primeramente que ya han entregado su corazón al Señor, que ya han decidido por Él, que todavía están quizá cómodos y confortables en Jerusalén. No esperemos a que venga el tiempo de persecución para que salgamos a compartir el Evangelio. No por casualidad Dios le ha puesto en esta iglesia, y no por casualidad en este tiempo, en esta iglesia se está haciendo un énfasis fuerte en el ser discípulo y hacer discípulos. Es básicamente la misma situación. Dios quiere que salgamos de nuestra zona de confort y empecemos a abrir la boca con las personas que están a nuestro alrededor. ¿A quién Dios te está guiando? Es la pregunta. ¿A quién Dios te está colocando al frente para que tú alcances? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás obedeciendo? Otra cosa que quería decirle también a usted que ya es conocedor del Evangelio y que está siguiendo al Señor. Anímate a ser un Felipe para alguien a tu alrededor. ¿Hay alguna persona que necesita explicación, enseñanza en la Escritura? Aquellas que son mamás deben ser felipes de sus hijos. Le doy gracias a Dios por mi esposa, que ella está haciendo ese trabajo con mis hijos. Se sienta y lee. Cuando tenemos tiempo lo hacemos todos. Generalmente trato de tomar tiempo también para esto. Pero si yo no estoy, ella lo hace. Y madres son discipuladoras de sus hijos naturalmente. No importa qué edad tenga, tome el tiempo. Padres, aquellos que tenemos alguna función, si tenemos una empresa o algo. Recuerdo que un hermano en nuestra iglesia allá en Colombia se convirtió, era dueño de una empresa de calzado y nos llevaba allí semana tras semana para que compartiéramos el Evangelio con sus empleados. Los empleados estaban ahí, tenían que estar ahí porque era parte de su función, era parte de su tiempo pago, pero en algunos 15 minutos, media hora compartíamos el Evangelio. Muchos de ellos llegaron a conocer al Señor por medio de ese testimonio. ¿Cómo puedes hacer? ¿Qué puedes hacer tú para salir del silencio y compartir la palabra de Dios? Tercero, es importante que mantengas una vida de comunión con Dios. constantemente. Esta mañana estaba escuchando la clase a las 9:30 aquí con la pastora Sonia y Samuel. Estaban hablando justamente de eso, la importancia de la comunión con Dios, de llenarse de Dios. Es importante que tengamos esto porque no vamos a poder dar nada si no tenemos nada. Y no sé cuántos de ustedes toman tiempo para venir a las clases. No sé cuántos de ustedes toman tiempo para ir a los grupos comunitarios donde también se expone y se estudia la palabra de Dios. Si no lo estás haciendo, te desafío para que lo hagas, porque Dios quiere que este sea un tiempo donde nosotros, los que creemos en Él, nos movamos a la acción. Que nuestra fe cruce las fronteras de nuestra iglesia, de estas cuatro paredes. Amén. Y quiero finalizar hablando con los que no conocen al Señor. Quizá usted está aquí, quizá ha venido por primera vez, quizá ha venido varias veces, pero nunca le ha rendido su corazón al Señor. La primera cosa que quiero enfatizarte es: no estás aquí porque quisiste venir, y este mensaje no lo envía a Dios al azar a ver quién venía. No, Dios te preparó, Dios te trajo y te envió este mensaje. Tú me dices: sí, hermano. Yo le digo: sí. Imagínense que Felipe estaba en Samaria predicando a una multitud, y multitudes estaban convirtiéndose a Dios, y Dios lo saca de allá para llevarlo a un camino desierto para hablarle a ¿cuántos? A uno. Yo quiero demostrarte a través de la palabra que Dios te valora a ti individualmente, personalmente. Por eso Dios te trajo a ti esta mañana aquí, y por eso Dios te está hablando a ti personalmente. Y una de las cosas que dice la palabra en el Evangelio es: venid a mí todos los que estás trabajados, cansados, cargados, que yo les haré descansar. El Señor Jesús te extiende la invitación esta mañana. Él quiere que tú te acerques a Él. Él te quiere demostrar cuánto te ama. No te estoy diciendo que va a ser fácil. No te estoy diciendo que todo va a cambiar de la noche a la mañana y no vas a tener nunca más problemas. Eso es mentira, porque ya lo dije al principio. Los cristianos vamos a ser perseguidos. Pero tenemos el poder de Dios de nuestro lado. Nosotros también tenemos problemas, también tenemos luchas, también nos roban, también nos accidentamos. Pero tenemos a Dios a nuestro lado. Qué triste es aquel que le pasa todas esas cosas y no tiene nadie a su lado. Pero tenemos a Dios a nuestro lado. Quiero invitarle en esta mañana, vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos. Y vamos a hacer una oración. Yo voy a hacer esta oración guiándote a ti, que tú que quieras decirle a Dios esta mañana: yo quiero rendir mi vida a ti. Yo no quiero seguir viviendo para mí mismo. Yo quiero vivir para ti ahora. Yo quiero entregarte mi vida. Quiero entregarte mi corazón. Quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero invitarle que haga esta oración conmigo, por favor. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque en tu palabra me muestras cuánto me amas. Tu palabra me enseña que tú me amaste tanto que enviaste a tu único hijo a morir por mí para hacerme libre de mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que he tomado decisiones que me han apartado de ti. Pero hoy quiero tomar una decisión máxima en mi vida, una decisión radical. Hoy quiero volver mis ojos a ti y quiero decirte: aquí está mi vida. Me rindo a ti. Toma el control de ella. No quiero hacer más mi voluntad. Quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Entra en mi corazón esta mañana y produce el cambio que necesito, y ayúdame no solamente para alcanzar mi salvación, pero a convertirme en un Felipe que también se encargue de proclamar las buenas noticias a todas las personas a quienes tú me envíes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero orar un momento por usted y por ustedes todos. Padre, gracias por mis hermanos que han venido. Gracias por aquellos que tomaron la decisión de entregar su corazón a ti. Gracias porque tú les trajiste y porque tú les hablaste. Oro que tu voluntad perfecta se cumpla en sus vidas. Oramos porque el enemigo no robe la semilla que fue sembrada. También oro por aquellos que han escuchado esta palabra y que han sido movidos de una forma o en otra en su corazón, para que el Espíritu Santo continúe trayendo la convicción y no nos deje en paz hasta que nos movamos a actuar. Ayúdanos como Grace Español, como iglesia, a ser testigos tuyos, que como decía tu palabra, a donde quiera que vayamos, seamos comunicadores de tus buenas noticias, del mensaje del Evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.